me mira que una mora ando buscando, y como loco todo el mundo preguntando, si saben algo, si han visto a mi querida, que se fue de una herida, que es la que me está matando. Uno se burla porque me miran llorando, otros me gritan, es un loco enamorado. Bueno, es posible que se llore como llora, que se implore como implora para que vuelva a su lado. Todos me gritan, es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan, es un loco enamorado, enamorado, enamorado. ¡Ay! Su destino, por favor digan, yo he de ser agradecido. Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero, y que poco a poco muero si me falta su cariño. Si alguien de ustedes sabe cuál es su destino, por favor digan, yo he de ser agradecido. Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero, y que poco a poco muero si me falta su cariño. Todos me gritan, es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan, es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan, es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan, es un loco enamorado.